Corrían los años 60 fumando y escuchando rock. En California, San Francisco tal vez fue una alucinación. Utópicos e idealistas, ropaje alegre y de color. Al gris del mundo un arco iris, al gris de guerras el amor. Soñaron vivir en un mundo mejor, el verano del amor. Soñaron crear un mundo mejor, el verano del amor. Bohemio abrazó a la tierra, amable manifestación, tan libres como sus melenas. De flores su revolución, incienso que inspiró a poetas, la sosegada insurrección en los confines del planeta, al vicio y humo en un furgón. Soñaron vivir en un mundo mejor, el verano del amor. Soñaron crear un mundo mejor, el verano del amor. A día de hoy esa generación cortó sus melenas, pero el sueño pervivió. Imagínate que estamos tú y yo tocando la guitarra en pleno Woodstock, Nueva York. A día de hoy otra generación espera liberarse en un verano